La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. You ain't reggae for it. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Juan Ignacio Encardona enfrente mío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Bien, acá andamos en este día primaveral. Ya casi se nos vino el verano con temperaturas cercanas a los 30 grados. Información que le gusta mucho mencionar a nuestra amiga Laura Brizuela. ¿Qué temperatura hay en este momento? 30 grados 2 de sensación térmica. Pesadito el tema. Sí. Más que primaveral, yo diría veraniego ya, ¿no? Sí, ya estamos pleno enero, parece. Pleno enero. Se nos viene enero encima. Se nos viene enero, se nos viene ya el cierre de esta octava temporada de La Cocina del Periodismo. Quedan, si no me equivoco, con este unos 6 programas. Es muy probable que estemos cerrando esta temporada el 19 de diciembre, si no me equivoco, viernes 19 de diciembre, como cada año antes de las fiestas. Y bueno, volveremos el año que viene para una novena temporada consecutiva al aire de La Cocina del Periodismo. Un verdadero mérito. Saludamos rápidamente a la producción: Guillermo Tomoyose, Laura Brizuela, Laura Garzón, Dina Resinovsky, Camila Bonetti, María Eugenia Barrio Nuevo. También nos acompaña desde al lado de nuestro operador Nicolás Pérez, está Leandro Leu. Creo que está de musicalizador. Está de musicalizador. Así que las cortinas dependen de Leandro Leu. Eso viene un poco como algo así como de jockey frustrado o algo así. Pulgar arriba de Leandro Leu. Bueno, pasamos a la vía de comunicación entonces. Por teléfono nos pueden llamar al 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. También nos pueden escuchar en radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog lacocinadelperiodismo@wordpress.com. Saludamos a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y saludamos también a Alejandro Di Giacomo, coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo y coordinador de este programa. Como siempre, antes de introducirnos en el tema central, nuestro la trivia. Contestador. La mal llamada trivia. La mal llamada trivia. En realidad deberíamos llamarla consigna, ¿no? Sí. Pero quedó trivia, contestador. Bueno, es nuestro contestador, 51-97-53-38. La consigna del día de la fecha. Durante esta semana se agregó el busto de el expresidente Cámpora al Salón de los Bustos en la Quinta de Olivo, ya de presidentes. Se había agregado el de Alfonsín hace poco. Sí, que hubo un acto y todo muy, muy masivo. O que los medios le prestaron mucha atención. Entonces, nuestra pregunta para nuestros oyentes sería, o más bien es, ¿qué busto no debería estar en el salón? ¿Qué busto les gustaría que no esté en ese salón? ¿Cuál sacarían? ¿Cuál sacarían? ¿O cuál no crearían nuevo? Antes nuestro operador Nicolás Pérez decía, claro, en nuestra catarata de presidentes de fines del 2001 estará Camaño, Puerta, Adolfo Rodríguez A. Adolfo Rodríguez A, bien dije, estarán. Y Dina marcó también lo de Duhalde, ¿no? Claro. ¿Cuánto material se va a tener que utilizar para la cabeza de Duhalde? Bueno, una posible respuesta es esa, en todo caso, que no esté Duhalde para no gastar tanto en material, ¿no? Se puede ir como la mitad del presupuesto del 2009. Entonces, los invitamos a llamar al 51-97-53-38. ¿Qué busto no querrían que esté en el Salón de los Bustos Presidenciales? Dicho esto, nos introducimos rápidamente en el tema de la semana. Tiene que ver un poco con lo que... en particular con el periodismo deportivo, pero vamos a hablar un poco de periodismo deportivo, vamos a hablar de cuál es la actualidad de esta temática del periodismo, de esta rama del periodismo. ¿En qué medida se ha convertido, no, más en un show que en periodismo? en qué medida se ha transformado en algo más banal, más orientado a discutir durante una hora si fue offside o no fue offside, y cómo esto favorece estructuras de poder bastante grandes, bastante complejas, cómo el periodismo ha perdido cierta iniciativa, el periodismo deportivo, y se mueve mucho dentro de el marco de los eventos y del show, y mucha discusión y mesas de café y demás. Sobre todo en la televisión, donde los periodistas se han transformado en los protagonistas. Ya no es el hecho del protagonista, la información, sino que los mismos periodistas ya son noticia, digamos, por lo que dicen, o lo que hacen, o lo que dejan de hacer. En este sentido, también, obviamente, remarcar la escasa investigación que existe en el marco del periodismo deportivo, lo cual es muy curioso porque, sobre todo en lo que es el fútbol, se ha transformado en un negocio tan grande que hay cosas para investigar, pero temas no van a faltar. Lo que va a faltar es tiempo para todo esto. Vemos muy escasa la cantidad de investigaciones en torno a todo lo que tiene que ver con el periodismo deportivo. Bueno, y para hablar sobre este tema, consultamos a un, creemos, prestigioso periodista deportivo que hay en la actualidad en Argentina, que se llama Ezequiel Fernández Murs, que trabaja en el diario La Nación y es el representante en Latinoamérica de la agencia de noticias ANSA, y nos contaba sobre todo sobre este fenómeno que se está produciendo, sobre todo en la televisión, de esta desvirtuación que se está dando con el rol del periodista. Así que podemos pasar a escuchar el primer audio de nuestra charla con Ezequiel Fernández Murs. No, me parece que es una definición de los patrones de la televisión, de los canales deportivos, de entretener con el deporte. Que no basta solo el partido, sino hacen un show permanente, ¿no? Entonces, la tele... Es difícil hacer periodismo en la tele, digo, porque la tele... Yo, canal XXX, digo, si quiero televisar ese partido, tengo que llegar a un acuerdo con la entidad XXX para poder televisar, o sea que soy socio, hice un contrato. Entonces, después, si tengo que hacer periodismo medianamente serio e informar sobre ciertos temas conflictivos, arenosos, etcétera, no es fácil, porque por ahí estoy hablando mal de mi socio, ¿no? Pues, eso por un lado, después, si supongamos hay ola de violencia en el fútbol, Y tampoco es bueno que hable todo el tiempo de eso, de la violencia, porque entonces estoy atentando contra el producto que yo vendo. Entonces, ¿qué hago en definitiva? Inflo el producto que vendo. Si yo te voy a televisar partidos de fútbol, y bueno, voy a inflar eso que yo voy a televisar porque es negocio de mi televisora. Entonces, en ese contexto, que tiene sus matices, tiene sus grietas, en ese contexto se hace difícil hacer periodismo. Y bueno, está visto que los periodistas deportivos son muy audaces, bailan, cantan, cuentan chistes, y entonces se aprovecha de esa audacia, de esa inimputabilidad de los periodistas deportivos para que hagan todo eso en cámara, ¿no? Ningún otro género creo que se anima a hacer una cosa así, y el periodista deportivo se anima a hacer eso, a cantar, a hacer chistes, hasta que, bueno, y ahí está vendiendo ese género, que es de entretenedor, creo que, ¿no? En general, pues llamarlo de espectáculo, creo que es de entretenedor, creo, entretenimiento puro. ¿Y vos qué recomendás ante todas estas presiones, influencias y limitaciones que tiene? ¿Qué recomendás? ¿Cómo crees que tiene que llevarse a cabo la profesión del periodista deportivo? A ver, como yo la entiendo, como a mí me gusta, es haciendo periodismo. Y hacer periodismo es trabajar, escribir, investigar, contrastar fuentes, contar los hechos con la mayor aproximación a la realidad que podamos, sin matices, sin engañar, sin prestarnos a operaciones, siendo consciente de nuestras propias limitaciones, para saber que toda la cosa resultadista del deporte, en el que hoy sos Gardel y mañana te van a dar a Devoto, es no prestarnos a esa cosa tan de... digamos, tan contrastante, saber que hay muchos grises, y que el gris tiene muchos matices y puede ser un color interesante para describir situaciones. Me parece que eso, y saber que hay condicionamientos, límites y todo, pero, qué sé yo, a menos que nos querramos hacer millonarios, ¿no? Millonarios, ganar mucha plata, está bien, entonces por ahí si cantamos, bailamos, ¿no? Y por ahí hacemos plata más rápido, más fácil, crecemos más rápido y todo eso. Pero bueno, esas son cosas tan personales que bueno, son como cada uno las va definiendo. ¿Y crees que, bueno, estos problemas que hay financieros, condicionan también, digamos, la profesión, porque es como que están muy atados a no hablar mal del poder, que es el que lo financia, sí. Y es otra fuente de limitación para la profesión. No, a ver, yo hablo desde el punto de vista del laburante. Nosotros somos laburantes, yo gano un sueldo por menos, a mí no me paga una corporación X, un agente de jugadores, una marca de lubricante de automóviles, no, a mí me paga mi laburo, me pago un sueldo por mes. Entonces, si ese medio que a mí me paga tiene intereses muy fuertes y no le gusta lo que yo escribo, y hay problemas, entonces ahí es donde yo tengo que decir, bueno, ¿qué hago entonces? ¿Lo que voy a laburar? Entonces, si yo tengo tres hijos, ¿qué hago? ¿Cómo...? No hay mucha elección ahí, ¿no? Es un dilema importante. Eso, claro que sí, y es cotidiano, tan importante como cotidiano. Entonces me parece que el tema está en, bueno, saber convivir en la jungla, con las limitaciones, con todo esto, es bueno saber trabajar con los condicionamientos y con las presiones. Ese no está mal, forma parte de la vida cotidiana. Escuchamos entonces el primer fragmento que le vamos a presentar, de la entrevista que tuvimos en exclusiva con Ezequiel Fernández Murs. La verdad, me resultó muy interesante la primera parte en donde planteaba esto de inflar los propios acontecimientos que cubría el propio medio, con esto de las previas de 3.000 horas. Un caso concreto son los torneos de verano, muy famosos en Argentina, donde hacen una previa de 2 horas por un partido insignificante. Entonces, esto de entretener a partir de inflar nuestros propios productos es una, digamos, una lectura y un recorte de una parte del periodismo deportivo que creo que tiene un análisis bastante correcto. Claro, ahí surge el interrogante de quién es el responsable de esto, ¿no? Si los periodistas, que no creo, o los medios que por marketing, por consumo, por vender más, llevan a eso a los periodistas que, bueno, se prestan a esto. Sí, es muy difícil y como al final decía, ¿no? Un laburante que tiene que llevar el plato de comida a la casa a su casa, darle comer a sus hijos, es complicado, pero bueno, la alternativa de manejarse en la jungla y tratar de estirar todos los límites hasta lograr una profesión o una tarea digna al menos, ¿no? Que se acerque más al rol del periodismo en general, digamos, otro tipo de secciones del periodismo. Sí, y por el momento creo que estamos bastante alejados de esa situación. Sí, por algo es una carrera autónoma y ya se estudia aparte, se trabaja aparte, se tiene un título aparte y bueno, ya es como que cada vez se está alejando más del periodismo en general. 13:16, nos vamos a una tanda, enseguida regresamos en La Cocina del Periodismo.